Este es el podcast de Carlos Sierra. Carlos Sierra. Carlos Sierra. No enamorar. Vaya, vaya, bueno, pues qué contento estoy de poder platicar a través de este podcast. Ya saben que de repente se me ocurre grabar emociones, sentimientos que no salen a cada rato y que a veces ando tan ocupado por cuestiones laborales, porque así como tú, que me estás escuchando en este momento, pues trabajo, dedico mi vida para organizarla en varios procesos. Y bueno, a veces es bien complejo poder compartir nuestras emociones con las demás personas, pero me gusta poder expresar al final de cuentas. Y creo que a lo largo de estos años, pues han conocido a un servidor que ha incursionado en el mundo de la música, pero también ha llevado esta parte laboral, en algunos momentos de emprendimiento. Y bueno, pues por salud mental he decidido ahorita más bien encasillarme en esta parte laboral, que también me llena de satisfacciones por lo que realizo y que definitivamente trato de tomarle agradecimiento a la vida por lo que me da y encontrarle ese sabor de vida y de misión, y de que por algo estoy donde estoy en este momento. Entonces, pues, esto es un intro. Esto es un intro para poderles platicar realmente lo importante de este podcast, que tiene que ver con esta preparación de la nueva canción que espero prontito la podamos lanzar. Aún no se ha grabado. Sin embargo, sí les puedo empezar a comentar que la canción, pues, es escrita por un servidor, va a ser producida nuevamente por el maestro Roberto Flores, músico de aquí de Orizaba y que ha sido la persona, pues, pilar para las composiciones pasadas musicales que ha hecho, como lo fue Amor Pasión, No Creíste en Mí y Cuatro Árboles. Y esta nueva canción que estamos por preparar, bueno, estamos preparando, ya está escrita, ya fue terminada, ya hay una, digámoslo así, una línea musical que se tiene también ya en el plan y que bueno, pues pronto esperemos que puedan ya ustedes ir conociendo más detalles acerca de No Enamora. Y esta canción es el reflejo de estos sentimientos que todos los seres humanos vivimos, como mis otras tres canciones, ¿verdad? Creo que lo que yo he reflejado artísticamente en versiones de canciones escritas por mí, pues tiene que ver con mi reflejo, con mi forma de pensar, con mi forma de ser como el humano que soy, y que no es tan diferente, y no soy tan diferente a ti, simplemente pues se me da esta parte de poder escribir estas emociones que todos hemos vivido, y estoy seguro que No Enamora, pues también vas a poderle tomar y agarrar ese sabor, porque cuántas veces, quizá muy poquitas, ojalá seas de los afortunados que afianzaste tu amor con esa persona que sigue siendo el amor de tu vida, eso sería lo idóneo, lo maravilloso. Y son historias que me encanta poder aplaudir, porque creo que es una bendición poder tener a una persona que te ame. Pero bueno, si no la tienes, pues tienes que seguir adelante, tienes que seguir con tu vida, tienes que seguir dando, entregando, siendo amor. Me encanta esta palabra porque el amor no solamente es la de pareja, sino el amor a tus padres, el amor a tus hermanos, el amor a tus amigos, el amor a tu trabajo, el amor a tu prójimo, a tus vecinos, es algo que encierra pues todo, ¿verdad? Es una filosofía de vida, y que para los que tenemos, para los que creemos en una energía superior, en Dios, por supuesto esto va enlazado con él. Para los que no creen, pero que creen en el amor, pues también es una forma de vivir. Entonces, pues No Enamora es esta canción que va a poder describir tu sensación que te ha dejado cuando una relación empiezas, la vives y después de un rato te dicen bye, te dicen next, te dicen adiós, ¿sabes qué? No puedo continuar. Y te empiezan a sacar miles de pretextos y situaciones que a veces no tienen nada que ver para tu pensamiento, tu conciencia e inteligencia, pues no entiendes nunca. Y la verdad es que yo te invitaría para que no te preguntes qué es lo que pasa, simplemente pues quizá no era la persona ideal para ti. Y estoy seguro que esto que vamos a reflejar en esta canción, pues también te ha pasado a ti varias veces, porque a mí me ha pasado y he platicado con amigos y con otras personas y también les ha sucedido, ¿no? Y a veces hay relaciones que demoran mucho tiempo, quizás hasta años, y a veces viene algo a derrumbar la relación. A veces puede ser una infidelidad, sobre todo creo que es de las cosas que más pueden doler en este tipo de proceso. Pero creo que esta canción más bien refleja como que esa primera etapa de enamoramiento y de que todo parece estar viento en popa, 3, 4 meses, 5 meses, 6, 7, 8, un año, y después de este tiempo viene a darse la ruptura y no sabemos ni por qué, y no lo vamos a entender, como lo decía hace un momentito. Así que eso será la expresión de no enamora. Así que de yo compartirte este pensamiento, esta explicación que complementa pues el escrito que voy a lanzar. Estoy lanzando en este momento a través de mi portal www.carlosierra.com, en donde me gusta relatar muchas cosas que encuentran en mi espacio. Pues bueno, todo lo que es la parte de mi arte musical, poco mucho, creo que no es tanto, pero lo comparto con mucho cariño ahí, en el apartado de arte, seccionado por música y por lo que es este videoclips, que es mi canal de YouTube. Y bueno, pues ahí encuentran también otras cosas de mí, que últimamente de repente se me da por escribir algunos pensamientos positivos, metafísicos, religiosos, y que realmente jamás es con la finalidad de estar en controversia, perdón, con otras personas, sino simplemente es como que mi expresión, y los que coincidan, pues qué padre, y los que no, de verdad que hay cosas buenas que podemos tomar de los demás, ¿no? Así que aprovechemos lo que hay de talento, no solamente del que pudiese yo tener, sino de mucha gente joven aquí en la zona centro del estado de Veracruz, que interpreta también, que escribe. Hay muchos compositores muy jovencitos acá en Orizaba, en la zona, o gente que también se le da por escribir. Y bueno, pues mi blog es como que mi hoja de vida, y todo encuentras de lo que yo soy, todo lo que yo soy, ¿no? Como persona, como profesionista. Y bueno, pues también están mis redes sociales, que me pueden subir, ya saben, sobre todo estoy más activo siempre en Facebook personal. Carlos Sierra con K, obviamente. Mi fanpage, Carlos Sierra Oficial. Mi Instagram, me encuentran como Carlos Sierra Oficial. Y bueno, en Twitter no estoy tan activo. Estoy como arroba Carlos Oficial. Y bueno, pues TikTok traté de hacerlo, pero quita mucho tiempo. Y prefiero como que tomar mi tiempo para otras actividades. Entonces, pues bueno, seguimos en comunicación, ya les estaré platicando más cosas acerca de la canción. Y yo te agradezco muchísimo por escuchar este podcast, que solamente era para poderte chismear un poco de de qué se viene con Carlos Sierra en cuestión del arte, de la música. Y bueno, pues es un nuevo single que estamos preparando con mucho amor. Hay habido personas que me preguntan que por qué no grabo un disco completo. La verdad es que voy como que por particiones, sacando canción por canción, y bueno, ojalá que pronto ya te podamos tener más canciones y poder hacer como que una recopilación en un solo disco. Vamos lento porque la verdad es que todo es bien es demandante. En cada canción me gusta ponerle como que su historia. Nos habíamos atrevido a hacer videoclips diferentes, entonces pues creo que hay que darle su tiempo, ¿no? Y aparte de ello, pues ir como que dividiéndote entre tu vida laboral y esta parte del arte, que a veces se torna un poquito complicado. Y quizás soy de esas personas un poco temerosas por no irme con todo con el mundo del arte, ¿no? Porque yo admiro a también amigos que se dedican totalmente a ello, pero de repente como que la música se torna un poco complicado, pero no imposible, ¿eh? De verdad es que hay gente que nació solamente para ello, ¿no? Tal es el caso del productor Roberto, que se dedica totalmente a la música, y yo de verdad que aplaudo a esa gente. Pero bueno, dentro de mi proceso de vida también me la he jugado y he luchado por estar en otros roles, y también los disfruto, ¿no? Entonces me doy cuenta que pues soy como que un collage de vida de varios elementos, y me hace muy feliz también poder compartir en cuestión de mi profesión, pues estas labores que vengo haciendo en la docencia, en la dirección, y también soy Godín. Así que, bueno, pues de eso se trata la vida, ¿no? Pero lo importante es hacer lo que nos van haciendo, y hay que atrevernos a hacer con pasión todo esto que sale del corazón. Así que les mando un fuerte abrazo. Ojalá se sigan cuidando y que la pandemia les haya traído sobre todo mucha conciencia, amor por ti mismo y por los demás. Y qué mejor es que esta conciencia sea para ser mejor persona y para dar más de ti al mundo. Te mando un fuerte abrazo, te mando un beso. Y estamos muy pronto platicando más acerca de esta canción que se llama No Enamora, y que, bueno, en exclusiva lanzo este podcast con un escrito acerca de todo lo que se viene con esta canción. Por ahí les escribí, sigan leyendo, está muy digerible la información. Les comento por ahí qué tipo de música se viene con No Enamora, y que, bueno, pues ya saben ustedes más o menos qué es lo que me gusta. Así que quiero que sepan que, bueno, pues va a ser obviamente diferente, ¿verdad? Diferente a lo que hemos hecho. Nos vemos en el próximo podcast y en los próximos pensamientos que se me ocurre escribir en mi blog. Hasta pronto. Gracias, gracias, gracias. Este es el podcast de Carlos Sierra. Carlos Sierra. Carlos Sierra.